Mira, en general estamos interponiendo una demanda, como te decía, está corriendo por ahí esa parte judicial, sabemos que se están cerrando los sumarios, hoy día en especial estamos esperando una reunión con el ministro de Salud, que nos va a entregar el resultado del sumario, y en Valparaíso hemos creado una mesa de salud comunitaria que está trabajando con organizaciones comunitarias, con federaciones de estudiantes, con sindicatos, con muchas agrupaciones de vecinos y vecinas en Valparaíso, organizados y vecinos también no organizados de Valparaíso. Y esa mesa de salud comunitaria un poco está trabajando en el diseño de un piloto, un plan piloto para el Cefal Las Cañas, porque creemos que nosotros como vecinos organizados podemos incidir en el diseño y en la construcción también del Cefal Las Cañas y después en la ejecución de lo que se haga dentro del Cefal Las Cañas. Entendemos que la salud no pasa solo por esos espacios fríos de atención, sino que también tiene que ver con un aporte de la comunidad, también un aporte holístico, ¿cachai? Como desde otro tipo de medicina, pero también bien tecnológico y por supuesto que bien equipado para las enfermedades respiratorias del invierno, ¿cachai? Principalmente centro de nebulización y todo el rollo. Entonces creemos que podemos participar, que creemos a través de esta mesa que podemos. Porque en la mesa hay doctores, hay gente muy informada y también están los vecinos. Entonces, creemos que se puede trabajar en el diseño, en la construcción y en la ejecución después misma de lo que se haga dentro del CERFAM. Y por otro lado, estamos en justicia para Amelia a todo ritmo. O sea, no, eso no, no, nosotros no vamos a bajar los brazos para nada. Estamos tratando de visibilizar esto en todos lados, ¿cachai? Fuimos a Brasil a dar a conocer también un poco lo que pasa en Chile. Porque todos los indicadores muestran que en Chile esto no pasa. Todos los indicadores muestran que en Chile está todo bien, muestran que la salud anda bien, muestran que en realidad los indicadores dicen que no fallecen niños. Y nosotros vamos a mostrar y vamos a seguir conversando de que nuestra hija falleció y falleció por falta de cama en la UCI. Y también porque hoy día nosotros lo conversamos con el ministro también y con los doctores. Hoy día se está privatizando mucho más todo. O sea, se está sacando esto de Fonasa Plus también, que un poco la idea es entregarle más recursos a la empresa privada. Que en realidad no van a, las listas de espera, si tú las ves, son gigantescas y la gente que está sufriendo igual y el montón de pobres que nos atendemos ahí, porque en realidad somos los pobres los que nos atendemos ahí, si los dueños de, o sea, los que deciden lo que pasa en los CEFAM, los directores incluso de los CEFAM, no se atienden en el sistema público, se atienden en clínicas también. Entonces, esta weá, la planificación se planifica para otros, ¿cachai? Y nosotros lo hemos dicho, sabemos que hay otro Chile y hay dos Chiles en esta bola. Y hoy día, a través de la organización comunitaria, yo creo que igual nos venimos organizando hace rato, desde el Cerro Las Cañas, y esperamos, por último, aportar un poquito y justicia para nuestra hija. Principalmente esa es nuestra meta, justicia para Amelia. Ya, otra pregunta, ¿no? No, yo no, ahí estamos. Ya, estamos. Marta. Hablé de corrido, ¿no? Muy rápido.